Por un lado, que es inconstitucional la prisión preventiva cuando no hay ni peligro de fuga ni posibilidades de entorpecer el proceso. Ya hay estándares internacionales de larga data acordados y nacionales también, que la prisión preventiva es excepcional y solo puede darse cuando hay un peligro de fuga o cuando se entorpece el proceso. En este caso, el proceso ya terminó y el peligro de fuga es imposible porque Belén pertenece a un sector popular que no, entonces no cuenta, tiene escasez de recursos para la fuga. Pero por otro lado, planteamos también como argumentos todas las debilidades que tiene el cuadro probatorio para evidenciar cómo aquella causa probable que se invocó en su momento para la prisión preventiva no existía entonces y tampoco existe en este momento. Lo que nosotros sostenemos es que no hay pruebas para vincular la Belén con el hecho doloso que se le imputa.